es como que uno se ofende cuando decimos peluquero. ¿En serio? Sí, en el rubro peluquería yo no, pero en el rubro peluquería de los nuevos que somos nosotros, es como generación. Que necesitamos que digan coafer o estilista, ¿no? No peluqueros. Bueno, ahí va. Nosotras aprendemos y nosotres aprendemos un montón. Yo he aprendido un montón de cómo hablar con propiedad. Una vez tuvimos una invitada veterinaria, o médica veterinaria, no sé cómo era también el título, y ella nos corregía y nos decía que no era correcto hablar de mascotas y que el término correcto era animales de compañía. Bueno, y así aprendimos un montón de cosas. Laura Firpo, que también es un diccionario y le encanta y sabe un montón de palabras muy difíciles. Entonces, a partir de ahora ya saben, si quieren insultar, llamen peluquero. Decís, sos un peluquero de cuarta. Pero si te quedó bien, te paso el dato del aquafer que me corta, que me colorea o que me tiñe. O es lo mismo. Colorista. Te paso el número de la colorista. Mayormente. Pero que me hace el color sería. Sí, también. En vez de que me tiñe. Que me tiñe, no queda bien. Imagínate que estamos tiñendo una ropa. Claro. Si decís tiño. Y hoy me enteré que yo, el arco iris, es ¿qué? Coafer, estilista, peluquero. Peluquero a domicilio. ¡Ahí va! ¿Te hace el servicio? Joel, yo te banco. Peluquero, operador. Bueno. Profesor de inglés, de todo. Te pasa el cepillito también. ¡Uy! Ese es el teléfono de el mío que está sonando. Podés atender, Lili. Es Ale Simón. ¿Este? Que debe estar abajo. ¿Este es? Sí. ¿Abajo? Sí. Hola. Hola. Hola, Lili. Hola, Ale. Estamos en el aire. Bueno, te bajamos a abrir. Te jode cortar, Lili. Bueno, disculpen los oyentes. Es que estamos rengas sin Laura Firpo. Entonces, como se está usando el teléfono para hacer el Facebook Live, que ahora se tildó todo y no sé qué va a pasar. Bueno, seguimos por el momento con la radio. Entonces, Lili. Sí. ¿Cómo empezaste o qué te... ¿Cómo empecé la profesión? Sí. Fue, mira, te voy a contar algo tan... ¿Íntimo? Trabajaba, era mucama. Sí. Trabajaba con cama yo. Mira, en esa. En ese momento. Y tenía 13 años cuando trabajaba con cama. Uy, eras re peque. Ah, ¿no? Chica, sí. Y vos seguimos hablando. Entonces, bueno, yo las peinaba las hijas de mis patrones. Sí. Eran tres nenas. Y ¿de qué edades, chiquititas? Una de 14, la otra de 6 y la otra de 10. Y pero la de 10 y 14 eran como tus hermanas, claro, pares. Claro, jugaba más que nada con ella, ¿no? Y un día ella, mi patrona, me dice que me veía, si tenía algo por hacer, tenía que lograr tener una profesión que no sea mucama. Claro. Entonces ella me pregunta qué quería hacer y la verdad que no sé, le decía. Y me dice, tenés muchas cosas con el tema de la peluquería, te veo que tenés eso. ¿No te gustaría hacer un curso de peluqueros? Y ahí empecé a ver si lo podía hacer. Bueno, en ese trayecto pasaron muchas cosas. Quedé embarazada a los 15. Seguí trabajando con ella. Y bueno, cuando quedé embarazada, decidí hacer la peluquería para tener una profesión y poder mantener a mi hijo, ¿no? Bien ahí. Estamos, bueno, le cuento a Ale Simón, ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo va? A ver si nos los culitos... ¡El mío no está culito! Nos acercamos un poquito más. Porque no vieron el culito de mi tía María. Mis amigas o la gente más cercana, bueno, no la conoce a mi tía María, pero es famosa por su retaguardia. Bueno, nos acomodamos. Lili Coafer, colorista, chan chan. Muy bien. Y Ale Simón, dermatocosmiatra. ¡Fua! Y hoy nos enteramos que nuestro operador también es peluquero y te hace de todo a domicilio. Ah, buenísimo. Así que vamos a dejarlas hermosas a todas. ¿Por qué sonan? ¿Por qué sonan? Mirá que ahora te van a empezar a llegar. Igual peluquero masculino nada más. Hice el curso de mujeres. ¿Pero qué es ahora masculino o femenino? Si me pasas la maquinita y me rapas acá, ya está. Sí, eso sí. ¿No? Pero como si que tenés pelo largo, no me alcanzan las manos para manejarlo. Demasiado pelo, ya no puedo. Lo hice el curso y no lo pude hacer. Claro. Es diferente el curso de hombre al curso de mujer. Muy distinto. Mucho cepillo, muchos peines, secador. Ya en el masculino no te hacen usar secador de pelo, no te hacen usar nada de eso. Ah, ¿por qué? Mucho más equipaje, además. Peluquería femenina. ¿Ven todo lo que aprendemos? ¿Sí? Llegó, tengo 40 años al pedo, no tenía ni idea que era así. Bueno, Lili me conoce hará un año y medio. Y más o menos. Da fe que yo de estilismo, no eras sé cómo totalmente se dice. De lo que... Anti. Era anti-peluquería. Savage era ella. Ay, cuando le hice el primer... Oh, por Dios. Encima... La primera iluminación encima yo se nadaba, veía rarísima. Nadaba hacía como 6 años. O sea, cloro full. 2-3 veces por semana durante 6 años. Uh-huh. Imagínate lo que era la escoba. Bueno, así que no tenía ni idea de las diferencias entre... El masculino. Hombres y mujeres. Sí. Una vez... Diferencia. Una anécdota así. Una vez viene a mi casa mi papá y cae un amigo de mi papá. No sé si mi papá cumplía años y lo festejaba en mi casa o hacía una reunión, una juntada en mi casa. Y cae un amigo que desde que yo lo conozco, yo teniendo, no sé, 8 años, siempre fue pelado. Y tenía, no sé, un poquito de pelo acá a los costados, qué sé yo. Entonces llega ese día y mi viejo le dice, ¿cómo andás, Alberto? ¿Qué sé yo? Entonces dice, no, hoy fui a la peluquería y está re caro, me cobró, no sé, el corte, qué sé yo. ¿Cuánto puede estar un corte? ¿Hoy? De varón, ¿300 pesos? No y sé. Sí, hoy con las barberías que hay, sí, las barberías bueno, hoy. Pero bueno, en aquella época serían 50 pesos, no sé. Claro. Y entonces estoy indignado, que mirá, qué caro, que el corte. Y claro, ¿cuánto le habrá cortado? Nada, o sea, claro, que era pelado. La tirita. Entonces yo le digo, bien que te gustó pagar esos 300, ¿viste? Como diciendo, tengo la repeluca. Y se empezó a matar de la risa, porque era obvio que yo lo estaba gastando con que... Su corte. Sí, no. Así que bueno, nada, estas cuestiones. ¿Qué anécdotas tenés, ponele, de este tipo de cosas? De la del peluquería, bueno. O si cuando estabas aprendiendo, si te mandaste alguna macana o quedó alguien medio fulero. Estudié con el señor Oscar Colombo, un estilista que atiende a Nora Cárpena. En esa escuela empecé mis primeros pasos. Trabajé con él mucho tiempo y después quise abrirme y conocer la peluquería diferente del estilo que él lo tiene. Quería sacar mi propio estilo o seguir el estilo que él me enseñó, ¿no? Sí. Quería conocer esas cosas. Entonces me abrí, empecé a caminar en peluquerías diferentes y bueno, cuando empecé a estudiar con él, habrán pasado 6 meses, yo quería cortar. Pero antes de cortar, ¿qué haces? Lavar cabeza durante 3 meses. Igual yo decía, yo tengo una cosa, cuando te lavan la cabeza, ¿Ustedes se acuerdan de la película El Juego de las Lágrimas? Uh-huh. Bueno, esto es todo muy vintage, ¿viste? Oxitocina sí. Pleno también es del año del pedo. Bueno, para los pendejes, para los les pendejes, vos, Joel, seguro no conoces esta peli. No podés. Tenés que meterte y ver El Juego de las Lágrimas. Es una peli que es de los, como de los noventas. Sí. De una historia de un guerrillero irlandés que es, bueno, nada, capturado por, digamos, los militares irlandeses y se hacen amigos el guerrillero con un soldado negro. El soldado negro muere porque lo vienen a rescatar al guerrillero irlandés, entonces muere en esa situación. Y él, cuando está muriendo, bueno, antes él le contaba que tenía una novia, que era hermosa, que esto, que lo otro, qué sé yo, cuestión, le pide que la vaya a ver. Y era coafer o peluguera, como le quiera llamar. Y hay una escena bastante erótica donde ella le lava el pelo nada más. Uh-huh. A mí me recalienta cuando me lavan el pelo en la peluquería, me encanta. Salvo la parte que te exprimen así, te hacen... te tiran el pelo. Pero la parte del masaje capilar, ¡ay! Bueno, te eso es maravilloso. Bueno, cuestión ahí, pángate, lo engancha la peluquera al guerrillero irlandés. Y bueno, y después tienen una escena más íntima y ella era trans. Así wow. Que bueno, ahí aparece como la sorpresa y después, bueno, todo un amor, digamos, entre ellos. Pero este guerrillero a su vez tenía su pareja, Mina, que era líder de la guerrilla, y también ahí se hace como un tole-tole entre los atentados y demás. Pero... ¡qué bárbaro! Les dejo ahí, mirando el juego de las lágrimas. La parte erótica. Bueno, entonces te dejan ahí barriendo y lavando cabeza. Durante 3 meses estuvimos todo el grupo, ¿no? Y todos queríamos. No otra es fácil cosa, lavar la cabeza así, de la gente. No. Entonces preguntamos: sí. ¿Para qué entramos a estudiar peluquería si íbamos a lavar durante 3 meses una cabeza? Entonces él nos dice que para que salga un buen peinado y que tenga un sostén mejor el peinado, claro, y que te quede bien, tiene que estar bien lavado el cabello. Mira, por eso es que muchas de las clientas te dicen: el lavado mío es diferente al lavado tuyo. Y es lógico, porque nos dedicamos a lavar la cabeza. Ustedes se dedican a bañarse y a lavarse la cabeza. Es diferente el lavado nuestro. Claro, supongo, bueno, como con Ale, ¿no? Uno se lava la cara, ponele, o con agua sola, con agua y jabón, y el... Ella se dedica, ella dedica más exacto a la parte de lo que es la limpieza y todo. Nosotros no. Es lavarnos y nada más. Mira, dentro de mi ignorancia, el ritual de ir a la peluquería, hacerte un corte y que te laven el pelo, era acá me quieren chorear guita. ¿Viste? Como de que te quieren... sacar un mango más. Se pone una ampollita más a lo último, pero no es así. No, la verdad que el lavado es fundamental para después que te quede el brillo del pelo. Te deja el brushing sale mejor. Es que sí. O si no queda pastoso, el cabello queda. Uno no se lo enjuaga bien. Los productos también son muy importantes. Sí, es fundamental eso, el lavado. Y aparte el toque ya, la estimulación cuando te van haciendo el masaje. Claro, bueno, hay que saber lavar la cabeza. Ahí empezás con oxitocina. Empezamos. Y salís espléndido de ahí, ya sí, desde el masaje ese que te la subió. ¿Te pasó eso alguna vez? No. De lavarle a alguien y... ping. No, porque no, yo no atiendo a hombres. Ah, no pensé que ibas a decir, no les miro, mira la bragueta. No, cuando intenté hacer el curso, hice el de curso varón, completo de varón. Para tener como tipo nociones generales. Claro, hice el curso y dije, bueno, voy a hacer los dos géneros y... cuando tuve enfrente a un hombre, no me gustó el contacto que tuve con el hombre, que yo me sentía más... ¿incómoda? Yo me sentía incómoda por el tema de que uno lo apoya, las manos, tiene otro trato. Ay, me hiciste acordar. La mujer es otro trato. Yo me siento más confiada. Claro, pero ¿qué dijeron que me hizo acordar el papel? ¿Qué te hizo? Y eso también, ¿viste? Ponen a esa gente para que uno vaya a gastar plata, pero era solamente para que te apoyara el coafer, que te corté. Era el solcito ahí, ¿no? Oh, qué bárbaro. Sí. Vos decías, no, me daba todo en la cabeza. Volví. Entonces no me gustó el contacto que tenía con los hombres. Me sentía más confiada con la mujer. Pero no tuviste ninguna situación así fea. No tuve ninguna situación fea. Y entonces pasaron estos 3 meses lavando cabezas. Y yo le pregunto a él, ¿para qué te estoy pagando para que me enseñes a lavar cabezas si no quise venir a hacer esto? Entonces me dijo... Reprobada. Golpe bajo. Entonces me dijo, ¿sabés una cosa? Si vos me vas a enseñar mi trabajo, yo creo que no sos para esta profesión. No se te ve la pasta aparte, me dice. Y me dice, cuando quieras, retírate de la clase si no te gusta. Pero ese es el tiempo de 2 años que vos vas a salir con el nombre mío en la calle... Claro. Y yo tengo que quedar bien. Y una buena profesional, claro. Principalmente yo tengo que quedar bien, me dijo. Y yo lo miraba y le digo, yo también tengo que quedar bien. Claro. Le digo, no solo vos. Bueno, el paso del tiempo me hizo llorar muchísimo hasta que dije un día, no lloro nunca más. Dejé de ir 15 días a las clases de él y volví. Dije, este no me va a sacar de la profesión, voy a seguir porque esto es mío. Cuando vuelvo, sigo, porque es un... Hoy le agradezco todo lo que me dio, porque por esa razón las tengo a todas ustedes y que confían en mí por muchos años, porque hace 16 años que atiendo a muchas mujeres. Por ejemplo, tu amiga Suray. Mira. Esa es una mujer que atiendo hace 15, 16 años más o menos. Qué grosa. Y por ella las conocía a ustedes, ¿no? Y a muchas más, a Laura y a todas, ¿no? Entonces agarraste las tijeras. Agarré las tijeras. Bueno, vuelvo y siempre enfrentándome a él, ¿no? Y hasta que me sacó los 2 años y salí bien, ¿no? En ese trayecto de ese tiempo, pasó mucho tiempo y esa anécdota te la voy a contar porque es algo que se me quedó grabado en la vida. ¿Qué hiciste? Y fue algo que fue algo que me emocionó cuando me pasó. En el pasar del tiempo trabajo para una empresa llamada Framesi, fui técnica de ese lugar y subo a un escenario a mostrar colores en la rural. Cuando bajo de mostrar todo el trabajo que hice frente a un público, me paro al costado y sube otros compañeros, ¿no? Y de atrás me dicen, todo lo que hice yo te hice llorar, mirá el orgullo que hoy tengo que estás arriba de un escenario. Escuché una voz que fue conocida, porque 2 años me taladró la cabeza. Entonces me giro y era Oscar Colombo. Y la verdad que esa anécdota es como que me emociona muchísimo porque verme arriba de un escenario él es como que le agradezco y le voy a agradecer siempre lo que hizo, ¿no? Después de todo lo que me hizo llorar. Pero fue un buen maestro, sí. Te ayudó muchísimo. Yo lo adoro. Claro, como profesional siempre uno tiene que tener... un emblema de él, ¿no? Y ese es una de las anécdotas que cuento siempre. Mira, me hiciste acordar con esto de cuando uno da como los primeros pasitos, ¿no? supervisada o acompañada de alguna manera o guiada, ¿no? Con la partería. Lo primero que te hacen hacer, y estás 1000 años sentada al lado de las mujeres, con la mano en la panza, sintiendo, aprendiendo a sentir las contracciones, ¿no? Qué bárbaro. Meses y meses y meses así. Y después, cuando llegaba el momento del nacimiento, ¡ping!, atajaba al bebé otra persona. ¿Viste? Que era como el momento que vos esperabas tanto. Sí. Y después de que salía el bebé, te ponían a esperar la salida de la placenta, que es, se le llama alumbramiento a esa parte, ¿no? Uh-huh. meses y meses y meses con placentas y aprendiendo, que también es súper importante, pero en general se le resta mucha importancia a la salida de la placenta, como que es una porquería que... La placenta es súper importante. Importantísima. Pero también puede haber un montón de problemas también, o uno puede ocasionar problemas. Pero me hiciste acordar con esto, ¿no? En vez de lavar cabezas, pero era Cristian, mano en panza y alumbramientos de placenta. Sí, yo quería recibir al bebé, aprender a coser, a suturar, ¿viste? Como hacer otras cosas. Después me acuerdo también cuando aprendí a hacer exámenes vaginales. A todo esto pensá en una pibita de, no sé, 18 años, 19. No era esa época de el ecofeminismo, ni la ginecología natural, ni explorate a vos misma, ni metete un espéculo con un espejo y mirate a vos, o tocate vos por dentro. Eso como que apareció un tiempito después. Entonces también era re loco porque, o sea, yo tenía todo en la teoría, ¿no? Cursabas anatomía un año entero. Pero yo no me conocía imaginariamente como medio por dentro cómo sería, o cómo sería mi corazón o mi estómago, porque lo había visto en cadáveres afuera, digamos, ¿no? Pero después a la vez atendía mujeres que quizás habían parido 13 hijos, 7, 5, 6, ¿no? Y también era re loco porque yo tenía que penetrarlas de alguna manera, entrar y examinarlas, revisar, ver la dilatación. Cómo estaba, claro. Pero era llegar a una cosa que en realidad yo tenía dibujos o tenía ideas, pero nunca había tocado de verdad. Y me pasé también meses y meses y meses entrando en vaginas de mujeres y revolviéndolas, tipo, con respeto, con respeto. Pero me sentía también muy incómoda porque la mujer estaba ahí con las piernas abiertas y yo dele revolverle y todo, y muchas veces, para no estar un montón de tiempo, me retiraba. Y hasta que después de muchos meses, encima los cuerpos también son distintos, claro, toqué, lo sentí y fue, es esto lo que, encima es como a ciegas, porque vos ves con los ojos en realidad, con los dedos, no ves con los ojos. Sí. Y también no me olvido más el día, el día que lo encontré. No, pero pasaron como 6 meses de búsqueda. Sí, de mucha incomodidad. Y vos sale... ¿Cómo fueron tus inicios? Ay, mis inicios fueron muy interesantes. ¿O qué cosas en la cosmiatría o dermocosmiatra? Sí. ¿Te hacen esto en vez de lavar cabezas o sacar placentas, que es como los primeros cosas que te delegan? Bueno, no, yo empecé desde muy chica también, a los 18 años, con la parte de estética. Empecé estudiando en el Teatro Colón. ¿Chan? Toda la parte, sí, de maquillaje. Wow. Bueno, a mí me encantaba el maquillaje. Pero encima crear... ese es un re maquillaje. No. Porque es bien de, no, de escena, ¿no? Claro, sí. Y aparte de fantasía. El mismo teatro te hacía vivir un entorno tan mágico, tan maravilloso, que yo entraba ahí a mis 18 años, todos los días iba a estudiar. Y aparte a crear nuevos personajes, y aparte los profesores que estaban ahí, la parte de peluquería, todo lo que se hacía en peluca. Claro, porque también es peluquería. Había peluquería, vestuarios, era todo un entorno divino. Bueno, ahí empecé. ¿Pero cómo entraste ahí? A mí se me ocurriría que eso existe tampoco. No. Sí, hay una carrera. Y aparte ya vengo de mi madre, que también es dermatocosmiatra, así que desde muy chiquita, a los 12 años, ya andaba yo con las cremas y acá de allá y mirando todas esas cosas. Y bueno, me gustaba todo lo que era, a ver, la pintura, el arte. Yo dibujaba cositas y eso. Entonces un día miro, digo, curso de maquilladora artística y todo eso, Teatro Colón abre la inscripción. Chan, chan, chan. Ay, ¿vos sabías que eso existía, Joel? Yo no sabía. Bueno, no soy la única ignorante. El teatro, no, aparte el Teatro Colón sigue existiendo. Wow. Y dan muchos cursos, no solamente los chicos que van a aprender danza, sino todo lo que se mueve alrededor del teatro, ya sea escenógrafo, iluminación, regisseur. ¿Qué es regisseur? El regisseur es el que prepara toda la parte del escenario, el ambiente donde va a bailar o se va a hacer ese ballet. O ponele, te pone una escalera, claro, un potus. Y o sí, te despeja. No, bueno, ese potus es una cosa mucho más grandiosa. Te hacen toda una escenografía, por ejemplo, el Largo de los Cisnes. Y el Teatro Colón tiene tres escenarios que se va dando vuelta, va girando a medida de la cómo va pasando la historia de ese ballet, ¿viste? Es muy interesante. Entonces, o sea que atrás de lo que vos ves hay un espacio doble o triple atrás. Increíble, sí. Detrás de ese telón que baja tenés trabajando como 400 personas ahí. Desde los iluminadores, sonidista, toda la parte de orquesta, y bueno, y antes que salga en escena cualquier artista y todo eso, tiene que pasar por la sala de maquillaje. ¿El sonidista también? ¿El sonidista no? El sonidista no, pero... ¡Pasa por otro lado! ¡Pasa por el fondo! ¡Pasa para acá! ¡Por los pasillos! ¡Va por el pasillo! ¡El pasillo a la derecha! ¡Pero en el sótano! ¡Claro! ¡Aonde el número de mi casa! Y vos lo sabés, los sótanos del Colón. ¡Uy, bueno, si hablaran! No, pero eso me da miedito, ¿no? Así hay historias que... de fantasmas. Sí, también. Ay, sí, bueno, también. Como para otro programa. Hay de todo en el Colón. Pero antes, ahora lo han renovado, hay zonas que nosotros, el lugar, el encuentro de todos los que trabajábamos ahí era en la confitería. Ah, ¿tiene confitería? Tiene una confitería, no, tiene un restaurante muy lindo, y aparte de ahí tiene todos los sectores. Ya te digo, el sector peluquería, yo tenía dos grandes amigos, Daniel Durso, que era el jefe de peluquería. Él te enseñaba, porque dentro del curso vos tenías que saber todo. Saber de iluminación, porque depende de esa iluminación, era el color de la tez que tenías que poner. Claro. Y cómo se acentuaba cada personaje. Ponernos una luz azul. Ponele de noche, y supongo, de noche, ¿no? Recrearían la luz de la luna y como el pelo. Exactamente, no, y aparte las pelucas, por ejemplo, Madame Butterfly, que era Suzuki, era todo un entorno de onda japonesa, a sí, mí me tocaba muchas veces maquillarla. Claro, son las pieles muy blancas, aparte de la distancia que tiene, tenías que saber combinar esa profundidad de los colores claros, oscuros, y darle la fuerza al personaje. Y ahí venía vestuario, peluca. Negra, en este caso, ¿no? Sí, no, y aparte con con la onda bien, sí, un tocado bien importante y la onda bien japonesa. Porque era una geisha, era la que servía, sí, a Madame. Así que, y todas esas cosas fui aprendiendo. Me fui metiendo a partir de mis 18 años. ¡Wow! Y si habrás roto, bueno, corazones, no, ahí en el Colón. No, ahí en el Teatro Colón, no sé si... ¡Otra cosa rompió! Pero yo estaba internada ahí. Vos sabés que de pronto empiezo a conocer gente. Entonces, y bueno, y después conocí a Alex Matthews, que es un maquillador, de que ya hacía cosas más para las películas. Wow. Eran caracterizaciones, pero era para cine. Así que empiezo a estudiar con ellos y aprender el otro oficio, que era el maquillaje de televisión y cine. Pero, ¿qué estas mujeres grosas totales? No, y aparte eran... Me encantan las historias de vida. No, es maravilloso. Y ahí empiezo a trabajar en ATC. Chan. Así que... Es gigante ATC, que ya no es más ATC. No, eso es vintage. Eso nos delata. ¡Que estamos hecha mierda! El tiempo pasado, ¿no? ¿Cómo nos conservamos? Acá somos el club de las veteranas, en Oxitocina a pleno, porque Luchi no está, así que ahora no sé cómo se llama, la TV pública. Sí, TV pública. TV pública. Bien. Bueno, pero ahí en esa época no estaban como las cámaras de ahora, viste que son tridimensionales y aparte es otro tipo de iluminación y todo. Entonces, empecé a trabajar ahí, estuve 3 años en el canal, y ahí, bueno, aprendes de todo. Esos grandes programas que eran de antes, viste, que empezaban a las 2 de la tarde y terminaban... Tipo Domingo para la Juventud. Domingo para la Juventud, el de Sofovich. El de Sofovich que empezaba con los animalitos. Ay, a las 2, ¿no? Y terminaba a las 8 de la noche. Bueno, ayer, a un paréntesis, ayer estaba con una médica, Pendex, 30 y tantitos, y una familia, una pareja, ella embarazada, y el bebé se movía, pero así, se sentía la panza como que el bebé hacía esto. Entonces, wow, cuando los despido, les digo, ¡ay! Se movía como lo comía. Y le digo a la médica, ¿sabes quiénes lo comía? Sí, me dice, escuché, pero nunca los vi. Le digo, no podés no haber visto a lo comía, te metes en YouTube y los buscas. Bueno, entonces estamos agarrás con Sofovich el abanico. Agarrás el abanico, empezás así. Sí, bueno. Entonces ahí, viste, empecé a hacer otro tipo de maquillaje. Sí. Y a conocer otra gente también, viste. Entonces era ya otro ámbito. La parte, bueno, yo me maquillaba, había muchos espectaculares en ese momento. ¿Qué es espectacular? Muchas tiras que se hacían, por ejemplo, Un hombre mirando al sur, muchas telenovelas que se grababan en el exterior. Entonces, ¿en el exterior es en la plaza de enfrente? En la plaza del frente. Exterior quiere decir afuera de este lugar. Ah, no es que uno dice me voy a Tailandia. Afuera del canal. No, pero bueno, como está haciendo ahora Susana Jiménez, que está haciendo, viste, que los programas de ella lo está grabando afuera. Llamar exterior es afuera de lo que es el canal. Bien. Puedes ir en la plaza. Perfecto. Bueno, ahí se grababa en Quilmes, en el río, esto, el otro, depende cómo iba la historia de esa novela. Así que uno tenía que estar ahí. Y te digo, ahí yo tenía 25, 26 años y era también una cosa muy emocionante de todo eso. Y empezás a ver otras cosas. Ahí seguís con lo artístico. Ahí sigo con lo artístico. Exacto. Y al mismo tiempo empiezo a trabajar como asesora de imagen, y entro en Arte Westerly a estudiar toda la parte de cosmiatría. ¡Fa! Entonces, ¿qué cosmiatría ahora en la Universidad del Salvador, que yo termino ahí, la carrera se oficializa? Entonces empezamos a hacer toda la parte de cosmiatría y los últimos 2 años se hace en los hospitales, que eso era lo más importante, porque ahí empiezas a ver todas las patologías de piel. ¡Wow! Y es fuerte porque la piel es nuestro órgano principal de todo. Y entonces, cada vez el más extenso. Extenso, ¿no? Y es el que nos cubre, el que nos repara, nos separa, nos separa de todo. Así que, y bueno, y ahí empiezo mi verdadera carrera también en cuanto a la parte de piel, en cuanto a la parte de la cosmetología, cosmiatría y concursos. Pero ya como salud. Ya como salud. ¡Ay! Pero como yo encaré la parte más de salud hacia la parte también de belleza. Yo digo, uno es, la termina como restaurando, porque ahí a veces se interviene primero el médico, el dermatólogo, si hay una patología fuerte, la dermatocosmiatra, que es como la mano derecha, porque gracias a Dios acá en Argentina se trabaja, ha costado mucho implementar los equipos de gente. Pero todos los equipos, como el Ramos Mejía, el Hospital Escuela San Martín, que siempre estuvo al mando de Alejandro Cordero, una eminencia de médicos y todo eso, bueno, estabas a la par del médico. Entonces ahí podías aprender muchísimas cosas y ser, la sucesora de los tratamientos que ellos hacen. Y eso es maravilloso, porque inclusive empezás a ver y a poder, viste, bueno, tratar y curar a esta, a las personas. Las que llegan al hospital son gente que muchas veces no se dan cuenta y dejan pasar mucho lo que es una enfermedad, y más de la piel. Ahora hay muchísimas cosas nuevas que son pequeños parásitos, viste, virus, no, que se meten en los tejidos y bueno, ¿sabes qué pasa? Chan. Y en los niños, viste, que son la piel tan finita, sí, tan suave y tan delicada, cualquier cosa que de contacto irrita. Por eso las cremas, todo lo que es las lociones y todo, son tan elegidas, porque eso se trabaja en los laboratorios. Y ¿sabes con quién se hace los exámenes y todo eso? Es las pruebas para ver si esa loción es suave y lo puede soportar la piel de un niño, de un bebé, con los conejos. En los laboratorios. ¿Los pelan? Los pela. ¡Ay! El conejito queda pelado y la piel es tan suavecita que en los laboratorios ahí hacen los exámenes de las lociones, la crema. Si le irrita a la pielcita del conejo, lo mismo va a pasar con una piel del bebé. Bueno, pongo pausa. Bueno. Joel, por Dios. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Música, maestro. A ver, a ver, a ver. Blue del equipaje de Mississippi. Bueno. Vamos a ver los que están acá escuchando. Sí. Seguimos acá con esta mañana muy shampoo. Entonces, básicamente ambas son restauradoras. Yo restauro cachuflas, aunque no lo crean, pero no sé, quizás vos nos podés contar de esas otras estéticas, porque uno solo piensa en la cara, de los ojos, la boca, la nariz, como la cara del que todo el mundo te ve. Pero yo pienso en la otra cara, que algunos ven, o algunas, o algunos, ¿no? También, que quede bonita, que lógico. Que quede lo mejor que se puede. Sí. Pues también se va transformando con el paso del tiempo, ¿no? Pero digo, las dos son restauradoras, ¿no? Como que te restaura el pelo hecho mierda. Sí. El color que ya no hay color, como las canas. Lili odia las canas. Odia las canas. Y bueno, y la restauración de las pieles. Claro, de las pieles, de todo en general también esto, ¿viste? De las manos. Mira, yo tuve una anécdota de una pianista. Mira, claro, a mí esas cosas yo no me detengo ni a ganchos en eso. Y sí, porque las manos es algo que te delata igual que el cuello. Entonces, o sea, ahí si quieres ver, si se trata abajo, de un veterane, fíjate si tiene polerita, pañuelito, pañuelito verde, es para tapar. Claro. El escote. Wow. Sí, por eso se. Mira, las manos te delatan mucho. Esta pianista que te contaba, lo principal de ella y todo lo que los señalaba era sus manos. Cuando uno empieza a envejecer, las manos empiezan a también hundirse. Entonces se empiezan a formar unas canaletas entre medio de los dedos. Chan. Y empiezan a salir más las venas, empiezan a hacerse, las manos empiezan a la pielcita a ser más finita, a perder esa tonicidad que tiene. Ni te digo cuando empiezan a salir las manchas, porque ahí... Las manchas que se llaman manchas seniles. Entonces, no, ahí te mataron. Es como para el ambiente del parto, ¿viste? Del embarazo, una mujer que tiene más de 35 años para los médicos es añosa. Sí. Entonces también es re loco, porque vos decís, estoy gestando, se supone que estoy joven, pero no, si te pasaste los 35 sos añosa y ahí está. ¿En serio? Y acá te salió la mancha senil. No, ya te están mandando al geriátrico a los 40, no sé. Óndale, ¿a qué vas a ver las manchas? Y eso depende de tu vida, mira, todo. Ojo, todo, si te dicen gato, hay que ver por las botas o por las manchas seniles. Ahí está. Depende, como si vos tomaste mucho sol. Aparte también depende de la genética. Hay personas que son muy muy blancas y han tomado sol. Nosotros tenemos la característica que en Argentina y más, teníamos en una época que te ponías al sol tipo lagarto, ¿viste? Y cualquier aceite te ponías ahí horas y horas. Entonces eso, ¿qué hace? El sol es acumulativo a través de los años, no es ahora. Sino eso lo vas a ir viendo ya después de los 30, 40 años, empieza a aflorar todo lo que hiciste en tu vida. Chan. Eso es muy interesante. Oh, por cuando Dios. Uno... Por eso yo no tomo sol. Muy bien. Por eso muy yo bien. Fui una monjita hasta los 40. Y después, para que hasta los y ahora pa, hay que ahí te destapaste. Ahí salió del convento esta chica. Pero no. Manchas seniles pocas porque no tomaba sol. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Nada de alcohol. A ver, Joel. El pucho también no me puede cree, ser. Joel. El pucho. Mira. No, de las manchas no es el pucho. No, no. No, pero no. La salud de la piel influye, ¿no? Sí, claro, en eso sí, el pucho sí, porque aparte no solamente salud de la piel, sino de tus pulmones, porque se intoxica por dentro el organismo. Toda esa nicotina, el alquitrán que va adentro, va circulando a través de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Eso provoca que también la coloración de la piel a un fumador, que es demasiado, que hace muchos años que está fumando... Tabaco. O con cannabis es igual. No, con cannabis no. Ahí te da un poco de alegría. Hay que tocar la cannabis, que no te hace mancha senil, no te hace nada. No, ni te la ves, porque ya con la... ¿Qué no importa? ¿Viste? ¿Estás feliz? Tú vamos a estar espléndida. Claro. Vos de ánimo estás espléndida. No tenés depresión, no te pasa nada. Nada, very happy, viste, uno está ahí, no. pero el cigarrillo, vos pones una persona fumadora sí. y la otra no, vas a ver que la persona fumadora tiene la piel color grisácea. Entonces no le sale ese rosado de uno. ¿Ves cómo vos? Estás rosadita. Mira. Porque yo le di al cannabis. No, pues. Ahí es como, entonces, ¿ves cómo cambian las cosas? Y ahora aparte, me convidaron con un tabaquito con floripondio. Ah, mira qué bien, qué bueno. Muy suavecito, ajá, espectacular. Entonces, claro. Y si no, ahí, con el incayuyo vamos también, tranquilo. Bueno, eso tengo que probar el incayuyo porque no. Está muy bueno el incayuyo. Ajá, y bueno, y todo natural. Sí, bueno, el incayuyo, no sé, te pondrás verde porque este es hojitas. Hojitas verdes. Sí. Y bueno, el increíble Hulk, ¿viste? Verde, salimos así, hechas una increíble. Pero bueno, hay que matizar la cosa de esto. Y la gente, mira, ahora que estamos todos con el internet, que enseguida, viste, entramos y buscamos lo que tenés. Por eso hay mucha gente que yo le digo, mira, no busques tanto, porque si no también eso, viste, se empieza a enroscar, tengo tal cosa, tengo tal otro, porque me salieron una manchita así, mejor, viste, no lo busques, anda al médico, hacete un buen examen y todo eso, porque también se enrosca mucho la cosa. Yo soy al revés. Empoderate, hacete soberano, metete de güey. Y entonces, bancátela, bancátela, lee, lo no que pasa venga, nada. Lo sí. que venga, muy bien. Y después, pero, con una base, con una información de base, sí, vas a ver qué te dice lee, que sabe, ponele, que sabe. Claro, bueno. Porque no todos saben. No, o tanto, o están tan actualizados. Y a veces te enroscás y con un tema y que, viste, es algo simple de curarlo, por ejemplo, bueno, la piel, pero como íbamos con la historia, las manchas y todo eso, hay tiempos de hacer tratamiento, por ejemplo, ahora se terminó ese tiempo, así que si te quedaste con la mancha y tenés que esperar hasta el año que viene, no, para poder hacer los tratamientos. Me estás jodiendo. Es verdad, sí, porque los tratamientos fuertes, Lili, lo sabés, lo sabía, porque yo, claro, es el mundo de la estética, de que me mancho, de la belleza mucho. ¿Viste? Y bueno, Lili, no, por ejemplo, nosotros todos somos tres personas con diferente etiología de piel. Ella es una piel mucho más oscura, yo soy una piel que nosotras dos estamos más a la parte de las nórdicas, pieles las nórdicas, pieles blancas, son más propensas a mancharse. Y la oscura también. También. Porque la mancha de ella va a ser más oscura que la nuestra. Y más notable. Igual yo, entonces, por eso yo no tomo sol, no me cuido mucho. En la playa me pongo sombrero. Wow. Estoy en la playa, pero me quemo si camino y nada más. Claro. Pero tirarme a tomar sol, no. Protector, el más fuerte. Ay, wow, no diría al revés. No. Claro. Mira, no. Está muy bien. Yo les hago como este paréntesis también, ¿no? Nosotras, Oxitocina Pleno, piensen que es un programa tipo salud campesina, ¿no? Comemos orgánico, nos gustan las casas de adobe. Odiamos los laboratorios, odiamos las pruebas en animales, todo eso. Entonces ustedes son como la herejía total de Oxitocina Pleno. Pero también, nada, jugamos y nos permitimos darnos bienestar. Y a la que no le gustan las canas, las combate. Pero claro, pienso en esto, me quedé pensando con lo de las manos, sí, y con lo de las canas. Y ahora Lili quizás nos puede contar un poco de los colores, ¿no? Pero en lo que es mi planeta, ¿no? En lo que sería el planeta de los nacimientos y de los partos, las mujeres embarazadas, que en algún momento van a estar en situación de parto y después de maternar, criar, o los varones, o mujeres si son pareja de mujeres, estiman las canas, porque para lo que sería la figura de la partera o el partero, que no hay, la verdad que no abundan los varones, es como una profesión más de género femenino, les dan seguridad a las canas. Entonces, antes de conocer a Lili, antes de cumplir los 40, porque, mira, vos, no te puedo creer. Yo en realidad quería canas, porque esas canas me iban a dar cierta autoridad, uh-huh. y no autoridad de autoritarismo, sino de respeto o de confianza del otro, es decir, por el tiempo, es una persona, claro, que tiene experiencias de vida, ¿no? Ay. Y esto también lo he escuchado de parteras que ya ahora andan en los 80s, que contaban que cuando eran más jóvenes y, por ejemplo, no sé, venían acompañando un trabajo parto en un domicilio, ¿no? De una familia que había planificado un parto en casa y había habido algún problema y habían tenido que ir al hospital, cuando eran pendejas las pasaban por arriba los médicos. Pero cuando empiezan a salirles canas, los médicos, las leyes, empiezan a respetarlas un poquito más. Mira. También por esto quizás el respeto de las edades, ¿no? Y me quedé pensando con las manos, de esto de las manos apergaminadas, sí. que también hay mucha como estima, de nuevo, en las manos de las parteras ancianas, ¿no? Ajá. Como que son manos muy curtidas, también muchas de esas parteras campesinas, ¿no? De las comunidades, y como que esas manos viejas, curtidas, hablan también de muchos partos asistidos, de mucha experiencia. Entonces pienso, ¿no? En el mundo en que uno se mueve, claro, ¿qué es? ¿Por dónde pasa la valoración, ¿no? De los rasgos. Y pasa por la imagen siempre, por lo que ves primero. Es lo que uno juzga, es lo que uno ve. Entonces tenés experiencia porque tenés ciertas canas, tenés experiencia por. Pero no es así. Yo fui. Estuve frente a una persona a mis 18 años y yo tenía mi experiencia en ese momento, pero es como te parás en la vida también tiene que ver. Claro, es la actitud de cada uno. La actitud, uno. Cuando yo daba sí. cursos para los peluqueros en la empresa, era algo que yo daba cursos a peluqueros que tenían 50 años y yo estaba parada frente a un escenario con unos 30 años. Entonces era como que el otro me decía, ¿por qué me va a enseñar ella que tiene menos experiencia, menos años? Y cuando me escuchaban o me veían parada en cómo hacía las explicaciones de cada cosa, es como que decían, sí, no, tiene 30 años, pero tiene talento. Tiene más talento que yo, obviamente. Yo, es como te parás en la vida, no pasa. Pero juzgamos por la imagen siempre. De menos. Sí. Años que Suray, ponele, ¿no? 27 años tenía cuando me conoció Suray. Pero cuando a mí me empiezan a llegar como referencias o comentarios de Lili, era como que era grosa haciendo colores. Uh-huh. Y eso también a mí me alucinó. Porque uno me imagina colores, no sé, la paleta de un pintor o las témperas cuando haces esas mezcolanzas que terminan todas en marrón. ¿Viste que? Que si le pifias a la témpera, y terminas en marrón, como en gris topo, ponele. ¿Con los colores pasa eso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y los colores es. Por ejemplo, tengo clientas que por ahí me piden un diagnóstico. Un diagnóstico por WhatsApp. Que te mando mi foto y vos. Claro, me manda, como el tema de la tecnología hoy, te mandan una foto y me dice, mira, yo no las conozco. Pero hay aplicaciones tipo. Hay una aplicación, no sé, Alba, te digo cualquier cosa, Alba Látex. Un saludo para los de Alba. Muy bien. Si quieren tirar unos manguitos para la cartera. Unas pinturitas también, porque se necesita. Viste que hay un programa. Vos sacás una foto, un lugar, y después con el programita de Alba vas eligiendo el color si queda bien con la pintura. No, en color. No, porque depende de la pigmentación de la persona. Como claro. No conocés la pigmentación hasta que no entras a abrir el mundo de esa cabeza. O los hábitos. Porque yo ni en pedo voy a hacerme nada cada 15 días, un mes, ni en pedo. Claro. Tenés que. Bueno, estamos perdidas. Como la depiladora. No. Hacé todo y profundo porque no vuelvo de acá 3 meses, hasta 4. Hasta que el gaucho nazca de nuevo. No vuelvo. Aprovechá. Que tomé coraje si porque no me agarrá más. No ves la luz del sol después. Hasta ay, que no, se brote el Amazonas. El cuerpo de Cristo sale ahí. eso se aparece. No. Entonces, la pigmentación y los hábitos. Tiene mucho que ver esas cosas. No es cuestión de... Se concentra, Lili. Me haces reír vos. Es ver al cliente, es ver qué es lo que trae, qué es lo que quiere. Entonces yo no te puedo pasar un diagnóstico por teléfono porque no te conozco. Entonces por eso hay que tenerle a la clienta a ver lo que tiene en el pelo y que las luces son, es lo principal del lugar para verla, ¿no? Y sí, aparte a través de una foto no podés ver nada. Claro. Hay gente que se ha quedado con el pelo en la mano, con estos alisados que se han hecho. ¿Cómo el pelo en la mano? ¡Claro! Productos hay químicos producto muy fuertes. Muy fuertes. Sí. ¿Pero eso vos decís que se te lo haces a vos misma o que te lo haces mal? No, la peluquería. No, hay eso, cosas sí. fuertes. Ven, yo tenía razón. Forchi. El no trabajar bien significa que te podés quedar con el cabello en las manos. Claro. Eso nunca me pasó a mí, lo he visto en colegas que ha pasado. Pero yo trabajo con mucha conciencia por el tema de los químicos. Estás trabajando con la piel, la cabeza de un cliente. Claro, ¿no? El cuero cabelludo. El cuero cabelludo es muy sensible. Los químicos, por eso yo siempre digo, el peluquero tiene que tener una materia que es química. Para claro. saber de qué se trata. Química inorgánica y orgánica claro. sería, o sea, en el cuerpo y en las cosas. Por eso, deberíamos tener. Que se mezcla, tener, lógico. Deberíamos sí. tener, pero esto me dio la conciencia trabajar en un centro técnico, Marina. Antes yo no tenía esa conciencia porque el peluquero no hace química. Por eso el contacto con las mujeres embarazadas, los químicos hay que poner cuidado. Si bien hoy no son agresivos, pero el oxidante, las tinturas tienen amoníaco, no es mucho el porcentaje, pero hay amoníaco. Por eso hay que poner mucho cuidado. ¿Y queratina no se puede hacer una mujer embarazada? Sí. Nada de lo que sea fuerte. ¿Por qué? Porque va todo en sangre eso. Y tratar que después del embarazo, de cuando tienen el parto y aguantar un poquito más, 3 meses más o menos. Claro, por la lactancia. Por la lactancia. Sí. Yo siempre recomiendo a mis clientas que quedan embarazadas. Aguantate la pelusa. Sí, y tratar de. Y las canas. Aguantate la pelusa. Esa es la realidad. No. Depilarse terrible. Pueden, chicas, Depilarse. Pero la que quiera, el pero, que quiera, el que quiere, pero. Pero no te olvides que la piel. Todo, el cuero cabelludo, es como una esponjita que absorbe todo lo que vos le ponés. Entonces esto hay que cuidar mucho. Yo también cuando hago tratamientos y todo, en una embarazada, antes, pre y post, después del embarazo, hay que cuidar mucho eso. No se puede poner crema demasiado fuerte o que tengan demasiado colágeno y todo eso, porque cambias el pH de la piel. Aparte estamos en una revolución hormonal en el momento que estamos embarazadas. Entonces todo lo que antes no te hacía mal, claro. el embarazo te puede hacer claro. mal. Un oxidante, una crema que vos aplicabas antes quizás haga una reacción alérgica. Exacto. Hay que poner mucho cuidado con los químicos. Pero bueno, eso uno lo tiene... yo ya te digo, lo tuve en conciencia cuando empecé a trabajar en el centro técnico que testeaba los productos y estaba en contacto con los químicos. ¿Y cómo anteriormente, los testeabas? ¿En conejos también? No, testeábamos en hay veces que teníamos modelos que estaban para eso. Personas. Sabían que venían para eso. Para eran los conejitos. Productos. ¿Me entendés? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? No, a cambio de nada, se dedicaban a eso. ¿Les pagan por eso? Como al que va a desviarse para la escuela de Bellas Artes. Le dan un incentivo. Claro, un incentivo, por ahí te dan productos, tenés el color siempre hecho. Claro, no. Y sabés que vas a un centro técnico donde no. ¿Sabés hacer color? Sé hacer claritos nada más. Muy bien. Pero ahora es re importante el color porque sí. ahora sí. me encanta que están todos. Yo vuelvo a la época tuviada, vintage. Vuelvo a mi época vintage. antes que el Potro Rodrigo, estaba la de Cyndi Lauper, ¿se acuerdan de Cyndi Lauper y de y de este otro referente trans, el de Boy George? Era zarpado lo que se hacían en la cabeza, que fue hace como en los 80s, ¿no? Se cambiaban los colores. No se veía todavía. Pero ahora sí, ahora vamos con todo, está buenísimo. Sí, hasta flash. Señoras grandes que yo jodía cuando iba a la secundaria y jodía y le decía a mis compañeras, mis amigas, o sea, vieja, me voy a pintar todo el pelo de violeta. Pero tipo, onda, estás más allá del bien y el mal, hace lo que se te canta. Bueno, ahora, se hace ahora, señoras. Pero no porque se hicieron mal la tintura, porque viste que hay un montón de señoras grandes. Y te queda gris. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Pero es como salió verde. Lacio. O el verde también. El verdoso. No, ese verdoso. Viste que andan con ese verdoso. Claro, porque se le mezcla el ceniza, en vez de decir más ceniza, entonces queda una cosa verde, violáceo, no se sabe. Indefinido, la verdad. Es una cosa, una cabeza que voy a decir, Dios mío. Tomás Aprendices, ponele, si Joel quiere Lili Grossa, colorista. Lo si Joel te dice, quiero... Joel, muy bien. Tomás Aprendices, ¿cómo es? Hoy no, pero me encanta. Cuando yo estaba en el centro técnico me fascinaba enseñar. Te doy todo lo que sé, no escondo nada, no me guardo nada para mí. Y la verdad que esos 3 años que trabajé enseñando fue lo mejor que me pasó. Eso es muy bueno, Cori, vos dijiste, doy todo lo que sé. Porque vos sabés que en todo esto, como todo rubro, hay mucho que esconden. Y te dan y dice, y los ese pequeño truquito, eso no te lo doy. Viste, me lo guardo para mí. Porque si a vos te salió el pelo verde, es porque vos necesitabas ponerle un toque de esto. Una pero gotita. Y no te lo digo. Así que vos agarrate, Catalina. Bueno, eso es algo que me enseñó hay que darlo. Mi maestro Oscar Colombo, ¿no? Como él decía. La generosidad. La generosidad con la otra persona. Es que todo vuelve en la vida. Vos sabés que cuanto vos más das, esta es una ley universal. Universal de que es como el boomerang. Vos lo tirás y te vuelve de nuevo con todo lo que vos das. Y con mis clientas soy igual, ¿eh? Y sí, nada escondo. Con ellas les enseño cómo tienen que hacer, cómo peinarse, cómo secarse el cabello para que no tengan frizz. Sí. Y... todo enseño. Esto está bueno. Y sabes, eso creo que pasa por la seguridad de uno. Exacto, yo sé que lo que sé y sé que no me van a sacar nada de lo que sé. Entonces, y no porque, por eso claro, vos tenés lo tu doy. Propio estilo. Claro. A mí me pasa lo mismo. Viene una, me dice, te mando una señora. Y yo cuando lo veo parece la tortuga Manuelita. Ay, a ver, por digo, Dios. Digo, ¿qué voy a hacer acá? Dios mío, dame este. ¿Por dónde empiezo? Y bájame la info. ¿No? Entonces ahí va. Y viste, y entonces digo, mira, primeramente lo que les digo es, mírate con cariño. Bueno. Cuando y sí, con amor. ¿Viste? Porque es así, la persona que viene y dice, y digo, no, ¿qué voy a hacer de esta cara? Y me siento mal, y ya le entra toda la historia, y se ve, y digo, mírate con cariño. Y ahí vamos a empezar a hacer las cosas. Tampoco milagro, pero hay que ser, ¿viste? A veces hay que ser muy frontal con las cosas. Sí. Porque vienen y creen que, ¿viste? 2 o 3 cositas ya van a estar y le ibas a hacer una cirugía estética. Para eso anda al médico y que te haga la cirugía. Claro. Pero esto lleva un tiempo de evaluación, de que la piel responda. Pero vas a estar bien, pero en la medida que vos también te veas bien. Igual que el pelo, digo, como... cuando una vez, ¿te acordás que nosotros estábamos? Y digo, bueno, ¿qué ibas a contar? Intimidades. Esas intimidades no se pueden. Digo, acá empezamos, ¿viste? A mejorar tu piel. Es todo el entorno. La piel, el pelo, la forma de vestir, cómo vos también te presentás ante la vida. Entonces, eso es lo fundamental. El estilo que uno después tenga y la gente te vea en esa forma. Entonces, yo digo, podés estar con un jean, una camisa, pero tenés bien la cara y tenés bien el pelo, eso luce todo. Y es el marco. Es el marco de todo. Es el marco. Y sí, igual que la ceja. Una persona que no tiene ceja, agarrate Catalina, porque viste, se cambia. Ahí estamos. ¿Ves? Vamos a mejorar tus cejas, tu mirada, tu forma. Bueno, acá llegó Liliana. No, hoy estamos, hay dos Lilianas. Ay, te perdiste la primer parte, Lili. Ahora, bueno, nosotros seguimos acá en la radio. Es todo muy tipo en la cocina. Muy bien. Sí. Y vamos a achicándonos. Ale, la de blanco, que es dermatocosmiatra o dermocosmiatra. Muy bien, dermatocosmiatra. Ya vamos, aprendiendo. Hidrolizado de colágeno. Exactamente. Vamos ahí. Colorista, coafer, qué sé yo. Bueno, y Ale empezó aprendiendo maquillaje en el Colón. Ajá. Trabajó un montón de tiempo ahí. Bueno, estuvimos hablando de... Vamos a tunearte un poquito. ¿Viste que no, es a lo natural, muy bien. Yo vengo así, cara lavada. Tenés linda piel. Así que, muy bien, bueno. Hoy nos toca, un poco así como de estética y de qué sé yo, de otras bellezas, ¿no? Ajá. Artísticas también. Muy bueno, bien. Lili es artista, estábamos hablando esto de los colores que hace. Ajá. Bueno, Ale hace magia con las pieles también. Estaba hablando de las tortugas Manuelitas. Y que queda, viste, planchadita. Viste, no se van a Pehuajó, viste, andan por acá, pero quedan planchaditas. Qué bueno. Sí, sí. Sí, bueno, a mí me dan un poquito de temor los tratamientos, debo decir. ¿En serio? Sí, me dan temor. Hay que sacarse ese mito, sí, viste, porque las cosas, aparte, como siempre digo, no es, las cosas agresivas tampoco van. Claro. Entonces vos tenés que tener paciencia de a poco. Uh-huh. Y ya solamente que vos te pongas una crema todas las mañanas, sí, ya crema, te vas a cambiar. Sí, pero viste que hay como toda una cosa. Incluso me regalaron un spa con punta de diamante y no sé qué, y no quise ni ir. ¿Punta de diamante? Me da un miedo eso. Pero si yo te lo hago siempre. Pero esas cosas no se dicen. Yo no me entero. No, yo voy a ir. A mí me gusta la franela. Le hice un masaje de hombros y yo ya está, volé al más allá, no importa. Sí, ¿dónde me pongo? ¿Quién soy? Tortuga Manuelita, ¿no? Pero viste que algunas palabras es como que... asustan. Asustan. Claro, bueno, pero la punta de diamante, chicos, es porque tiene un diamante. Uh-huh. Y es una... pela. Es una pulidora, ¿no? Y aparte hay diferentes puntas. Por eso más profunda, más suave. ¿Pero qué hace esto? Una dermoabrasión. Levanta toda la epidermis, la primera capita, y va afinando. Uh-huh. Y te va ayudando a sacar todo el código de barra. Que es arriba de las peribucales. Uh-huh. Eso te va puliendo. ¿Vieron cuando uno va a pulir en piso y vas a plastificar? Si vos plastificás el piso sin pulir, te queda todo una uh-huh. porquería, una cosa, ¿viste? Entonces, lo mismo pasa con esto. Si al principio yo te pulo y todo eso, ¿qué hace? Empieza la piel a tomar y absorber más los nutrientes que uh-huh. uno te pone. Por eso la punta de diamante es bárbaro. No es se agresivo, puede digamos. Para nada, según viste la punta que utilice el uh-huh. profesional. Pero después de eso se puede usar todo el año. Porque se llama un pulido mecánico. Ajá. Y el otro es un pulido químico con los con todos los ácidos. Eso ya no se hace más. Bueno, ahora sí te da miedo. Bueno, pero eso se hace en invierno. No se hace. Ah, eso era lo que hablaban de las épocas. Ese es el peeling. Para el sol, ¿no? Para el peeling. Exactamente. No, pero si vos te... No me he hecho absolutamente nada nunca. Mira, bueno, es hora. me vengo conservando así ya. Es ahora hora. Ahora me empiezo a mirar al espejo y digo, los años pasaron. Claro, viste. Anímate, anímate ahí. Y bueno, es placentero, ¿no, Marina? Vamos a hacerse un tratamiento también. Sí. Es como cuidarte, quererte un poquito. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, después de la tortura que viene primero, después viene el... la caricia, el reiki y la franela. El reiki y todo. La franela de Ale. Después si ligás algo de otro lado, con puede ser. Coletazo está bueno. A la salida. Ahí va, pero es lindo. Bueno. Y sí. La dinámica es así, tipo café, ¿no? Como una conversación fluida. Uh-huh. Y les contaba a Lili porque... en general hay como un pre-programa, uh-huh, un programa en el antes, que es en el viaje en el auto, y un programa después, sí, que hoy no lo tuvimos porque Laura, que es la otra integrante, Laurita, estaba medio... Te extrañamos, Laurita. Sí, se te extraña, Laura, está malita de la panza. Y pero no, bueno, debe estar escuchando, Laura. Sí, no sé. Vine viajando con Lili y le contaba de algunas de tus, uh-huh, de tu experiencia en Rusia. Y fue lástima que arrancamos el programa con el Colón y todo este mundo de las escenografías, uh-huh, y de los vestuarios, sí, y como, sí, todo yo justo estuve escuchando toda esta semana, se me puso otra vez vintage lo mío, por escuchar a Sara Brightman. Ajá. Y a los tenores, estos Carreras y Pavarotti, uh-huh, pero sobre, uh-huh, todo al más joven, este italiano. Oh, ya estoy, no solo las manchas en él, sino la... No, viene el camino de Alzheimer, venimos caminando. El cantante que es ciego, Andrea Bocelli. Sí. Entonces estuve buscando en YouTube para escuchar, uh-huh, los temas y están todos reluqueados, uh-huh, pero sí, con unos trajesotes que son increíbles, y esto del maquillaje y todo. ¿Vos cómo entraste a ese mundo, Lili? ¿Al ballet? Sí. Y mira, un día tenía 5 años y estaba mirando la televisión y la vi a Liliana Belfiore bailando. Y dije, ay, me encanta, quiero hacer esto. Y ahí, en ese momento, supe que quería ser bailarina. Y ¿le bueno, dijiste y después a tu mamá, a tus viejos? Sí, los atormenté hasta que me llevaron en principio a una academia de barrio. Ajá. Y después, bueno, vino todo el resto, ¿no? El Colón, Rusia... Y bailé ballet muchos años hasta que, bueno, en algún momento me empezó a seducir los lenguajes más contemporáneos. Entonces me fui a Estados Unidos a estudiar nuevas tendencias en danza y ahí entré en el mundo contemporáneo, que es en el que todavía trabajo. Qué lindo. Sí. El movimiento, ¿no?, del cuerpo, las manos, la expresión, es algo maravilloso. Por eso también ahí interviene el maquillaje en cuanto a ese papel que ella está realizando. Yo hice una vez, en mi comienzo, trabajé con un grupo de chicos que hacían teatro contemporáneo, uh-huh, y eran los cuatro, eran como los cuatro sentimientos de una persona, ¿no? Lo que pasaba, el bien, el mal, la angustia, y todo eso estaban caracterizados, sí, con diferentes tipos de pintura. Y entonces las caras eran las máscaras que hacía. Entonces cuando venía el mal, viste, era todo mefístole hacia arriba, oscuro, esto, y de pronto venía la parte de la alegría, era todo en dorado, blanco, y entonces, y los bailarines que expresaban todo eso con sus movimientos, con sus manos, daban la historia. Porque todo se basa en una historia, ya sea de amor, viste, de desencuentro y todo eso. Por eso a mí es un mundo fascinante. Y trabajar el cuerpo como ella baila y todo eso es maravilloso. Porque tienes esa elasticidad para poder expresar. Y el público que está mirando, viste, es como que se hace toda una cosa mágica al entorno, a de lo que ella interpreta, la música, las luces, todo eso, ¿no? Sí, un espectáculo es una composición de muchos elementos, sí, entre, bueno, lo visual está integrado por muchas cosas, ¿no? En, uh-huh, este caso estoy justo este domingo estrenando una obra, los invito. ¡Ay, pasa bueno, el chivo! ¡Pasa bueno, el chivo! Estamos en el Haroldo Conti, en el de Alicia. Sí, es una obra que se llama Alicia Respira, que trabajamos con tecnología. Yo hace varios años que estoy investigando el cruce entre la danza y la tecnología. Ajá. En este caso trabajamos online. Online es que hacemos escenas simultáneas. Se hace una escena en Buenos Aires y una en Nueva York. El año pasado trabajé con Berlín. Al mismo tiempo. Simultáneamente, sí, conectado por internet. Y entonces hay como un soporte visual, que a la vez en Buenos Aires trabajamos con un artista visual que se llama Aníbal Zorrilla, que tiene unos dispositivos que toma las imágenes de lo que está pasando en Buenos Aires en escena y lo mezcla con lo que viene de video. Entonces, nuestra misma escena, que vos la estás viendo así, con una camarita lateral, ves como un otro ángulo, como un Picasso, ¿no? Como una especie de cubismo. Y en la pantalla se ve mezclada las dos cosas, ¿viste? Ves distintos ángulos de visión y a la vez esta cámara tiene posibilidad de hacer procesamientos. Entonces toma, por ejemplo, la imagen de nosotras haciendo algo y la pixela o la ralenta o la duplica o la transforma en color. Entonces, bueno, es una composición en este caso entre el movimiento y sería artes visuales tecnológicas. Estamos trabajando en eso, es una obra, es gratuito, así que pueden venir, es una obra muy hermosa, es a las 7 de la tarde en el Conti. Y bueno, trabajamos con música bastante zen, porque buscamos como llevar al espectador a un lugar muy relajado, ¿no? Que pueda como meterse en este universo más onírico de las imágenes. Y se llama Alicia Respira porque toca un poco el tema de las transformaciones de Alicia, ¿no? Del libro de Alicia. En el País de la Maravilla. Claro. Ahí está. Sí, toca un poco la no, no se trata la de fantasía, eso, ¿no? Toca, ¿no?, este universo que es diferente, donde las cosas pueden pasar de otra manera. Claro. Sí, eso el domingo. Y el otro domingo estreno otra cosa acá cerquita, en la Usina del Arte. Ah, qué bueno. Que está muy lindo. Son todas unas intervenciones sobre las escaleras de las Usinas del Arte. Mm. Sí, con un montón de bailarines. También es gratuito a las 7 de la tarde también. Así que dos invitaciones les traigo. Qué lindo. Bueno, buenísimo. ¿Y para la usina es sacando entradas antes? No, porque son es abierto. Está ahí en el espacio. Uno entra, es una casona muy, no sé si conocen la usina, no, es una casona no. enorme, divina. Y uno entra como en la primera parte y está lleno de escaleras. Y estamos trabajando con el texto de instrucciones para subir una escalera de Cortázar, ¿vieron? Sí. También con un artista sonoro que va a poner como sensores en las escaleras, entonces cuando los bailarines los pisan, se van disparando partes de los textos de Cortázar. Y él los va procesando en vivo y ese texto va haciendo una musicalidad para la performance. Así que sí, estoy en pleno trabajo de... Qué lindo, y aparte... De intervención muy tecnológica. No, linda tecnología, pura es eso, ¿no? Sí, es un otro uso de la tecnología, sí. ¿No? Porque siempre, bueno, por lo menos en nuestras vidas privadas, ella tiene hijos también, nos la pasamos peleando con la tecnología, sí. ¿Viste? Yo también tengo, no te preocupes. Viendo pantalla a pantalla, o a mí me pasa que el WhatsApp... también tengo que ponerle un freno, sí, viste, también. Dejar el celular, sí. O a veces ponerlo boca, sí, abajo, sí, o a veces dejarlo en otro lugar o a determinado horario de la noche, silenciar, apagarlo, ¿no? Y ya adictivo, sí. Porque estás como, sí, se mirando. Bueno, justamente el uso de la tecnología en este caso, con una visión alternativa, que es la que nosotros intentamos darle, es justamente ese otro uso, ¿no? También pensar que las herramientas siempre dependen de cómo uno las usa. Claro. Más que la herramienta en sí. Entonces, si bien yo comparto que es toda la era tecnológica tiene un mal propósito en sus orígenes, lo comparto. Que consumismo, tal vez, sí, ¿no? Un poquito más tóxico que son, un poquito más, ¿viste? Tienen como toda una estrategia de control social todo este mundo tecnológico nuevo. Bastante compleja, que está ya bastante estudiada, pero si uno se sustrae de eso y le puede dar tanto a las redes sociales como a los aparatos en sí, nuevas visiones y nuevas oportunidades, también abre mundos simbólicos distintos, ¿no? Claro. Que nos abren otros horizontes. Ay, pensaba que, bueno, las tres, de distintas maneras, vamos al mismo, ¿viste? Porque todo converge en el mismo lugar. Yo decía que ellas hablan, ¿no?, de que restauraban cabeza, restauraban pieles, yo restauro cachuflas, pero como que lo mío es más del ámbito de la privacidad, es, sí, como una estética privada. Privada. Pero pensaba que las tres, de distinta manera, se ocupan de lo visual, ¿no? Sí, bueno, sí. En tu caso, sí, también se suma, sí, lo auditivo, ¿no? Pero esto del sentido de la vista, del sentido de la visión. Justo el sábado pasado estuve en una actividad de todo el día sábado, que apuntaba a los centros bioenergéticos, ¿no? Uh-huh. Básicamente serían los chakras más grandes, que lo que conoce la mayoría de la gente, los siete chakras. Y yo no sabía que hay distintas maneras de reenergizar o de equilibrar los chakras cuando también vienen como medio flojitos, uh-huh, o andando medio como flojos. Sí, se cierran esos chakras. Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, es como entrando un poquito más en tema, uh-huh, ¿no? De lo elemental básico que podés llegar a escuchar, existen chakras, los chakras, uh-huh, qué sé yo. Y para mí fue nuevo incorporar que uno puede estimular los chakras, porque cada chakra tiene un sentido, ¿no? O sea, no sé, no me acuerdo ahora cuál era cuál, pero uno... Sí, el chakra raíz que nos liga a lo material, a lo terrestre, cada uno tiene... Tengo una obra hecha con eso. Mirá, pero sobre los sentidos, ¿no? Que hay que, por ejemplo, el sentido del gusto, entonces hay que masticar mucho, masticar 30 veces, porque el sentido del gusto también estimula y equilibra un chakra. Después otro con lo auditivo, ¿no? Entonces otro desde la visión con la contemplación, con el tocar, con el olfato. Sí, ¿no? Si uno está como sensible, va apareciendo la necesidad de cosas que tienen que ver con la estimulación de los distintos chakras. Yo con esta obra que hicimos, que se llamaba Flotarás, que era justo una obra que trabajaba con cuencos tibetanos, con la música, eran todos cuencos tibetanos que iban como trabajando sobre los distintos chakras, ¿no? Y el último, que es el de la flotación, digamos, era el objetivo del final de obra, que es muy agudito. Pero si uno se va como sensibilizando, te vas dando cuenta qué necesitas. Por ejemplo, de repente a mí me agarran ganas de sentarme en el pasto. Sí. Y esas ganas de sentarse en el pasto tiene que ver con que el chakra raíz necesita alimentación, ¿viste? Y la alimentación es sentarte en la tierra. Y así, cada chakra te va generando las ganas o la necesidad de algo, si uno realmente se conecta con uno mismo y logra darse esos espacios, ¿no? Porque a veces uno tiene ganas de algo, pero no podés porque tenés otras cosas. Pero sí el cuerpo es bastante sabio, te va como, la intuición te va llevando a lo que necesitas. Bueno, si les parece, podemos escuchar. Joel, ahí no, llegó Aldana, somos a nuestra operadora SOS, te estamos dejando descansar. A ver, Joel. Vamos a escuchar a Patricia de Los Destellos. ¿Patricia? De Los Destellos. Los Destellos. Bueno. Y esa. Bueno, a mí no me ven, solo ven a las invitadas de hoy. Ay, gracias, gracias, gracias por venir. Bueno, me quedé con lo de los colores. Esto, porque estábamos empezando a hablar que a veces había excesos con estos ácidos también y que se te caía de pronto el pelo o los colores que de pronto te quedaba verde o como era gris, ceniza, violeta de las señoras mayores que se hacen. ¿El cabello? Sí. Y ahora te pasa mucho con esto de los colores como de que no. Te piden cosas raras. Y están mucho con los colores fucsia, colores verdes, cierto, azules. Sí, y sabes una cosa, se animan mucho las personas grandes hoy. Claro. No solo las chicas. Y sí, pero llegar a un color de eso es como agredir mucho al cabello. Mm. Porque tenés que decolorar mucho. Ay, para sí. Aplicar esos colores. Y es como que esa onda no me gusta. Porque agredir al cabello, sabes que yo cuido mucho el cabello. Muchísimo. Y agredirlo así, bueno, no me gusta, pero bueno, lo hago. No, no me impongo, pero no es lo que me gusta. Los colores grises. Ahora se usan, sí, ¿no? Los colores grises están todas las mujeres que quieren transformarse en todas canosas. Y a vos no te gustan las canas. Es una cosa que no lo soporto. No puedo ver una mujer que tenga canas. Pero ahora se le pone un producto, ¿no? Que matiza, claro. No es que queda la cana, sí, queda sí, como sí. Medio... Y hay muchos sí, productos. Como en un dorado, sí, porque sí, no, sí. No las deja blanca, sino porque las canas son muy duras de tomar y entonces... Y hay productos, hoy las canas se toman todos colores, ¿no? Sí. Con los productos que salieron hoy, sí. Hay algunas mujeres que quedan interesantes con las canas, ¿eh? Depende también el tipo de color de piel. Eso, viste que se llama ese estilo. Bueno, vos ahí no la convenzo. Te puedo decir, podés maquillarte, porque las canas necesita estar muy sí. Arreglada la mujer, porque si no pareces sí. Mucho más grande. Sí. E incluso no veo esos colores grises en las chicas jóvenes porque se avejentan. Las chicas de veintipico sí. De años que están usando eso, vos las ves avejentada. Yo una cosa que les compartía... Digo, esa moda no me gusta. Les compartía, bueno, Lili y Ale, antes que llegaras vos, Lili, de que también dependen en dónde uno se mueve las estéticas distintas sí, que claro. Se valoran, ¿no? Entonces, no sé, pienso en tu mundo, ¿no? Más como del arte, de que te ven o del despliegue de los cuerpos, ¿no? Sí. Ponele que, no sé, te cae, no tengo ni idea cómo es, casting, qué sé sí. Yo, te cae un flaco o una flaca, flaque, con el pelo, no sé, violeta. ¿No pasa nada o tiene que... Lo que pasa que... Que esté distrayendo con sí, la cabeza no, de no, color el... No. En el caso nuestro, que a veces tomo audiciones para las obras y eso, no, yo me enfoco en el intérprete, en su ductilidad como intérprete, su expresión, su, bueno, eso, y si hay que teñir el pelo para la obra, se tiñe. De hecho, yo tengo este look ahora, que no es mi look. Planchita. Porque es una creación, yo tengo un rulo nota, pero tengo este look por la obra que estoy haciendo desde el año pasado. Que es una obra como trabajo en espejo con la bailarina de allá, entonces las dos nos hicimos el mismo pelo. Pero mi pelo no es así, es rulo. Claro. Digo que los looks también que uno lleva, los lleva a veces en función de las obras que está haciendo. O te cortas el pelo muy cortito, o te lo dejas largo, o te pelás, o te lo pones de un color. Eso, igual, te lo tenés que bancar en la vida después, porque es así. O los hombres también, con barba, sin barba. O sea, los actores van tomando el look de los personajes durante el tiempo que están con ese trabajo, ¿no? Pero también nos pasa, por lo menos a mí y a la mayoría de los bailarines con los que trabajo, como que el momento de la escena es tan producido que te tenés que poner, que sacar, que el vestuario, que esto, que en la vida cotidiana en realidad ni nos maquillamos. Nada. ¿Viste? Claro. Es como que, claro. ¿Viste? Lo cotidiano es más despojado porque ya te subís al escenario y ahí tenés toda tu transformación, ¿no? Así que eso, Por ahí es diferente igual el mundo nuestro, que es el mundo independiente, al mundo mediático, ¿no? Porque el mundo mediático, necesitan estar todo el tiempo en exposición y en vidrieras. Claro. Nosotros no somos conocidos, somos los artistas de Love, que somos guetos, ¿no? No necesitamos ese tipo de visibilidad en la calle, digamos. Entonces la vida privada es más tranquila que la del artista mediático, ¿no? Claro, tiene que estar todo el tiempo producido, porque en cualquier momento va la foto, ¿viste? O la gente, como que vive de eso la gente mediática. Nosotros por suerte no. Claro, yo les contaba que en la partería es acá estamos en una ciudad, digamos, ¿no? Y es otra cosa, pero como que maneja otros códigos, claro. Incluso la vestimenta, ¿viste? Claro. Parece una boludez, pero yo he trabajado en efímeras oportunidades, por suerte no me ven, con colegas de ropa tipo bedetonga, con escotes muy grandes, gomas floridas, pluma, y que de pronto está la pareja, otro varón, y entonces vos has también en esto, ¿no? O sea, uno tiene que como doblarse, ¿no? Y agacharse para hacer la palpación, tocar la panza y demás, entonces el escote todo para, ¿no? O cosas demasiado ceñidas al cuerpo, como que no da eso para esta profesión, ¿no? Entonces va más como la cosa suelta. Más suelta, pero también como que hay estereotipos, ¿viste? Ajá, sí. Y también podés pecar de pasarte, claro. O sea, esto que vos decís, las canas te envejecen y de pronto sos una mujer joven, pero estás todo el tiempo tapándote porque no vaya a ser que la embarazada, claro. o que al varón se le vaya la mirada a las gomas o a una pollera corta, ponele, ¿no? Entonces tenés que estar pensando también mucho en no provocar, y es raro porque estás en el mundo de lo femenino, pero tenés que algunas cosas como ubicarlas, y esto que vos decís, o sea, no sé, alguien, una actriz, un actor, alguien de la farándula, es como que su vida es pública. Yo sé, en lo que sería la comunidad internacional de las parteras, no me refiero a la partera hospitalaria de sanatorio, sí, que está con las uñas esculpidas, o deja esperando a la mujer internándose, mientras está en la peluquería haciéndose en la plancha y la embarazada la está esperando a la partera para entrar a parir, digamos, ¿no? Que pasa también, me refiero como en la esencia de la partería, al servicio, de toda esa situación. También hay como un código de que la partera tiene que ser impecable en su vida entera, ¿viste? Entonces también es complicado porque vos decís, te podés ir, no sé, a bolichear y a derraparla. Y no, porque siempre te encontrás con alguien. A mí me ha pasado a veces de ir en la ruta, ¿viste? Ir en la ruta y parar a cargar nafta, pero en el medio de la nada, donde huele el viento y dan vuelta a las pajas, ¿eh? Decís, no hay nadie acá, y de pronto en el surtidor de al lado una familia que parió conmigo, ¿viste? Entonces tenés que, no desde la estética, desde ser impecable con, bueno, esto, ¿no? Con la ropa, con las formas, con... Aunque después también te vas haciendo más vieja. Y ya no le das tanta importancia. No solo aparecen las canas, te empezás a relajar un poco más. Sí. Pero bueno, esto de los estereotipos, ¿no? Y pienso de cómo te podés esclavizar también, ¿no? Uno dice, bueno, el cuidarse la piel, ¿hasta dónde? Y hasta dónde ya es la superficialidad y irte en eso, lo mismo, ¿no? El cabello. A mí me pasa algo que el cuerpo, ¿no? Cuando ejercitas el cuerpo, o el cuerpo deja, como los deportistas, pienso, ¿no? El baile, el ballet. ¿A qué te referís? Cuando el entrenamiento como hábito. Sí, cuando ya, no sé, un deportista ya es viejo a los 30, ¿no? Como la añosa que va a parir a los 35 años. Sí, depende qué hagas. Por ejemplo, el ballet sí tiene sus límites. Lo que yo hago, que es la danza contemporánea, no. De hecho, yo soy grande y bailo. Y pienso bailar muchos años más. pero hay bailarines de 70 años, de, no, la danza contemporánea no tiene eso, porque en realidad es el cuerpo en escena y el cuerpo tiene movilidad toda la vida, digamos, ¿no? Distintos tipos de movilidad. Yo de hecho trabajé, hice una obra hace varios años con un concurso acá de la ciudad que integraba un hogar de ancianos, o sea, hice una puesta en escena para un hogar de ancianos y bailaron en el teatro y todo, y fue un trabajo divino. Y los cuerpos de gente muy grande o medianamente grande es muy distinta a los cuerpos de la gente joven. Las movilidades son otras, las estéticas son otras. No son más limitadas, ¿no? Son diferentes. Son, vivimos en una cultura donde vemos lo que falta, ¿no? Y lo vemos en función de un patrón, que es el patrón que es el que debe ser, que esa es nuestra cultura hegemónica. Pero justamente la danza contemporánea o las artes alternativas lo miran desde otro modo. O sea, no tengo ese cuerpo joven, tengo un cuerpo que tiene otra forma, que adquirió otra forma y que es más singular que un cuerpo joven, porque la vida se va impregnando en el cuerpo, ¿no? Entonces, tu cuerpo es un poco el mapa de la vida que has llevado. Entonces, bueno, y hay gente que toma esta postura, hay gente que toma esta postura, hay gente que toma esta postura, hay distintas posturas del cuerpo que son como eso, como la materialización de toda una historia. Y eso es muy rico, cuando uno lo sabe explorar desde el movimiento y desde y el despliegue de significados, se arman obras hermosas. Y el cuerpo joven no lo tiene eso, ¿no? Claro. Tiene otras cosas. Entonces, en realidad, eso, es saber mirar más que nada. Mirar por fuera de lo que nos dicen que hay que mirar, ¿no? Entonces, es ilimitado en ese sentido el cuerpo. Pienso, bueno, qué profundo, porque en mis prejuicios, que también veníamos hablando, ¿no? Como esto de que en la peluquería te lavan el pelo para cobrarte un mango más, sí. Y no tiene ningún propósito, ¿no? Este prejuicio, sí. En mi ignorancia también, ¿no? Uno puede, sin saber, juzgar tal vez lo artístico como cosas superficiales, ¿no? De tan para afuera que eso no tiene como unas raíces de otros significados, no, más bueno, trascendentales o más profundos. Tipos de arte, claro. Justamente, lo mediático es más así, es más superficial. Pone, el baile del caño. Sí, es más superficial. Hay cosas que son, o la danza jazz, o qué sé yo, la comedia musical, hay géneros que son más de lo visual. Pero justamente la danza contemporánea no, porque trabaja con... De hecho, ahora las técnicas que se usan más son las técnicas somáticas, le llaman. Porque las técnicas somáticas llevan y disparan el movimiento siempre a partir de algo del interior del cuerpo. Por ejemplo, hay técnicas que se basan específicamente en el estudio respiratorio y a partir de ahí trabajan el movimiento. Hay otras que se especifican, por ejemplo, en los fluidos del cuerpo, en los líquidos, ¿no? Entonces vos primero haces toda una investigación sobre por dónde circula la sangre, por dónde va, por ejemplo, el líquido de las articulaciones, del sinovial, los distintos líquidos, y a partir de eso vas empezando a encontrarte con la movilidad del cuerpo. Hay como miles de técnicas ahora. O la técnica, yo soy instructora de Feldenkrais, que es también una técnica somática, trabaja, por ejemplo, sobre los planos esqueléticos, sobre el hueso. Y entonces vos te moves desde los huesos, no te moves desde la musculatura externa. Hay danzas, la mayoría de las danzas más conocidas, trabajan el movimiento desde los músculos, desde la musculatura externa. Y las técnicas contemporáneas más vanguardistas dejan de lado eso, que es más superficial, y buscan el movimiento desde planos mucho más internos del cuerpo. Incluso esta obra que yo te decía, que hicimos con los cuencos tibetanos, trabajaba el movimiento desde lo energético, puramente energía, ni siquiera músculo. Y entonces en estos niveles de movimiento, todos los cuerpos son viables de movimiento, ni siquiera tienen que ser cuerpos súper entrenados, porque la musculatura está dejada de lado, digamos, ¿viste? Sí, cuerpos despiertos, cuerpos trabajados desde lo sensorio, ¿no? Entonces el tipo de espectáculo que se genera no es el espectáculo que trabaja sobre la superficie. El show. Es otro tipo de espectáculo que también involucra al espectador desde otro lugar, desde un lugar más total, ¿no? Más pleno. Pero bueno, son cosas menos conocidas, digamos. Me hiciste acordar, este año me introduje como en un área de lo que serían como las neurociencias, ¿no? Y también fue como algo, fue un descubrimiento mío, ¿no? O sea, de estar en un seminario y empapándome de esto. Esto que vos decías, desde lo que puede recrear el cerebro, sí, quieto, o sea, en un cuerpo quieto, pero un cerebro a través de lo visual, ¿no? Y el mirar al otro, aunque sea el otro el que se mueve, este cerebro, digamos, de este otro cuerpo pasivo, entre comillas, puede también internalizar e incorporar esos movimientos aunque no se esté moviendo, ¿no? Y lo usan incluso se indica a veces como tratamientos a la salud en personas cuadripléjicas, ¿no? Que no pueden, o sea, no mueven nada del cuerpo. Se usa la técnica, sí, de Feldenkrais, que es esta que yo te digo, que donde vos pensás la movilidad, no la haces. Claro, pero aunque no se puedan mover, que miren a otro moviéndose y que eso también actúa en esa química. Sí, pero también esto de pensarse a sí mismo en movimiento, aunque no te puedas mover, genera la misma estimulación neurológica que el movimiento, exactamente la misma. En Feldenkrais se hacen unos ejercicios que son súper descubridores de cosas, que vos, por ejemplo, le propones a una persona un movimiento continuo. Entonces se mueve, se acuesta en el piso y registra que hay algo de su posición respecto al piso que cambió respecto de antes, ¿no? Cómo se acomodaron los huesos, los contactos con el piso. Y después, en vez de hacerle hacer ese ejercicio, vos la sentás a la persona y le guías el pensamiento con ese ejercicio. No lo hace, lo piensa. Y se acuesta en el piso y los resultados son mucho mejores que haciendo el movimiento. De hecho, esta técnica la usan en el entrenamiento de los gimnastas rusos cuando tienen que hacer como esas cosas enormes de 4 giros en el aire, qué sé yo. Los entrenamientos ahora, a través de la técnica de Feldenkrais, son así. Primero se piensa, se imagina el cuerpo en ese lugar, se hace todo el recorrido mental y después recién se va a la experiencia práctica. Porque el pensamiento tiene como una influencia neurológica mucho mayor que la realidad de la acción. Uh-huh. Genera transformación, digamos, el pensamiento sobre nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Por eso, Ale, vos decías esto de... ¿Qué decías de cuando venía la tortuga Manuelita? No, que te trate bien, que te mires con cariño, no sé qué decías al cariño, porque no, uno lo transmite a través del espejo. Cualquier cosa, a mí me ha pasado esto, sin yo saberlo desde muy chica, de pensar algo que me gustaba mucho. Como llegué al Teatro Colón. Y dibujaba, y yo pensaba, tenía esos pensamientos, digo, en tal lado yo tengo que estar. Quiero hacer que la gente me conozca, quiero hacer algo que yo pueda estar en un escenario. Y ese pensamiento fue tan grabado en mi cerebrito que logré estar ahí. Igual de repente hice todo un tratamiento de cuencos. En un congreso, de repente apareció la persona que hacía cuencos tibetanos. Yo digo, ¿qué es esto? Y vos sabés que me dijo, vení porque voy a hacer ese seminario. Fui. Y fue una cosa tan transformadora que vos estás acostada y empezás a sentir los sonidos, y a medida que te va poniendo en tus distintos chakras, ese sonido se hace intenso y parece que volás, levitás. Y entonces la mente es increíble. Por eso cuando vos te querés ver bien, aunque la otra te diga, no, estás mal y esto y lo otro. Ay, pero te ves bien. Mejor esa gente. Vamos. No por eso sé que es tóxica. Pero ¿qué pasa? Uno lo combate a esas cosas a través del pensamiento. Por ejemplo, estar acá no es una casualidad. Es un causal porque uno, energéticamente, nosotros le estamos poniendo esto. Energía, buena onda, para que una persona se vea bien. Ella a través del movimiento de su cuerpo, yo a través de la cara, a través del pelo, vos a través de traer ese niño al mundo. Vos estás trayendo vida. Entonces esa vida se va complementando día a día. Por eso el amor, yo siempre digo, el amor es fundamental en todo. Y la gran fe que uno tiene en uno mismo y en ver y lo que te rodean, porque aprendemos, viste, estamos aprendiendo de ella, estamos aprendiendo de pronto, bueno, de muchas cosas, pero es el amor que te vea y la mente. Cuanto más positiva sos, mejor te vas a ver. Vos podés estar gorda así y de pronto te ves delgada y te sentís delgada. Es así. Y al revés, ¿no? Cuando tenés un mal día, te empiezas a decir, ¡guau! ¡Guau! Sí. ¿Qué pasó? Sí, y al día siguiente te ves y dices, no era tanto. No era así, tanto. Así, pero ayer me sentí espléndida y hoy me siento. ¿Y qué cambió? ¿Viste? O sea, es el estado mental. Exacto, es el estado mental que uno tiene. Pero siempre hay que agradecer, ¿viste? Yo abro los ojos y digo, gracias Dios mío por estar acá y que este día va a ser fantástico. Ya te programas. Yo supongo que les debe pasar a las tres, ¿no? De esto de, no sé, ya sea que venga la persona con el pelo un desastre o el color, qué sé yo, y se va, ¿no? Como más y elevada, eso lo es mismo algo que... con la cara o después de una obra. Sí. Sobre todo cuando es este otro tipo de trabajo más profundo. Claro. De sentir que lo gozás, pero también le dejaste, depositaste en otros o disparaste como otro gozo, oxitocina, bienestar. Sí. Que le mejoraste de alguna manera. Bueno, es una interacción, ¿no? O sea, el otro viene o no, se abre o no, se abre más, se abre menos. Pero en ese en esa dar y recibir. Y recibir de las cosas, sí. Pero a mí me parece maravilloso. Como que siempre en el encuentro de ustedes con otros u otres, se van a ir los otros como... Claro, y uno va intercambiando. Las energías cambian cuando entran a cuando salen. Sí, con el pelo sucio y el pelo limpio, pues la franela, porque hablamos de... De las franelas. Cuando te lo lavas en la peluquería es diferente. ¡Ay, sí! ¡Hablamos de eso! No hay manera que te compres el mismo shampoo. ¿Qué pasó? La mano es mágica. Pero no es lo mismo. No hay manera. Te compraste el shampoo, la crema, todo, pero no te sale. Pero porque me enseñaron tres meses a lavar cabeza. Yo ayer que la fui a ver a Ale... Ay, me hizo unos masajes y yo decía, chao, esto, ¿viste? Me quedo. Digo, tenés ¿qué que ir? Polvo ni polvo. La franela de Ale ya estoy. ya ella se fue como una plumita. Sí, le dije a Ale, digo, no sé si fue algo o solo el reiki o el masaje en los hombros, pero ya estoy lista. Sí, es la energía, es verdad eso, Aparte uno también como profesional puedes estar mal ese día. Y viene otra persona y te levanta, te dice, bueno, esto, y te empieza a contar las cosas. Y dice, wow, ¿viste? Qué bueno, me hizo bien también, ¿viste? Yo tengo señoras que son grandes, aparte, ¿viste? Que se cuidaron siempre, toda su vida, tienes 80, 70 y pico, y tienen una onda maravillosa. Dice, Ale, me siento bien, me veo esto, lo otro. Y digo, wow, si esta persona está así, ¿viste? Vamos. Hay que seguir, ¿viste? Y aparte, dejar eso, yo ya no me conecto con la historia de está todo mal y esto, y nosotros somos el tango en Argentina, porque en otros países, de acuerdo a la música y más del país tropical, ¿viste? Salsa, merengue, esto, no importa, pero si tenés la cervecita y la salsa ahí que está escuchando, me subí ayer a un taxi, y ahora yo ando con la pata media rota, entonces ando taxi en taxi, ¿viste? Y cada taxi tiene su música. O la radio, la AM, su odio, querido, no. Este era un cubano. El taxista y andaba con la música. Yo venía hecha bolsa, digo, wow, me duele la... sin a pleno. Yo digo, me duele la pata. Pero te daba, yo estaba ahí y ya te daba ganas de, viste, la música estaba tan buena, entonces escucha la música, chica, esto te va a poner bien. Mira, yo lo que me reí y llegué a mi casa, eso eran poquitas cuadras. No te quería bajar. No me quería bajar, digo, vamos a seguir escuchando. Así que, pero es así, te juro que te motiva las cosas, ¿viste? Uh-huh. Pero es lindo, la verdad que hay cosas que te sacan de tu contexto y encontrás a gente que te motiva. Uh-huh. Así que por eso, siempre uno tiene que buscar eso, ¿no? De una amiga o una clienta que viene o llamas a alguien, ¿viste? Que vos decís, bueno, ¿cómo estás? ¿Viste bien? Bueno, bárbaro, vamos todo ahí. Sí. Así que... Bueno, si acuerdan, yo voy a subir los flyers de Alicia. No tengo el de la Usina del Arte, si tenés algo. Sí, sí. La escuela en Ballester. Uh-huh. Sí, no sé, si quieres comentar o lo publicamos. Lo mismo los datos de contacto de Ale Simón, de Lili. Okay, si quieren, muy bien. O no sé, a veces nos escriben por privado, sí, y nos piden la info más para pedir, uh-huh, un turno, lo que sea, como quieran. Bueno, agradecerles. Ay, lamento que Laura Firpo no haya podido estar. Gracias, Joel. Gracias, Joel, gracias, que ya va a ser el curso. Le vamos a dejar el lugar al Enredando las Mañanas, que es el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Ajá. Y no sé, Joel, ¿con qué cerramos? A ver. Con Staying Alive. ¡Ay, con los Bichis! ¡Otra época! ¡Otro icono vintage!